escuchando La Facultad, en Fuga Radio. Bueno, se escucha ahí, ¿no? Estoy muy acostumbrado. Allá por noviembre o diciembre, creo que fue por ahí, Carmen. Noviembre, ahí está. Me dice Carmen de la posibilidad de estar en esta mesa de presentación, a la cual respondí que sí rápidamente, lo cual en algún momento pensé que fue un error, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Venía todo muy bien, nos veníamos juntando con... Generó algo interesante, ¿no? La presentación. Ella me dice, quiero gente joven. Llega la miércoles. ¿Dónde está la gente joven, Enrico? Y parece que apeló a lo que había en la vuelta, se ve que no hay mucho más. Y por las dudas el documento no lo vamos a exhibir. ¿Está? Apela a más cosas, apela también a conversar interinstitutos. Yo pertenezco al Instituto de Psicología Clínica y creo que también apela a eso, pero sobre todo apela a que me parece, no digas nada, a que un amigo pueda hablar de ella. Y generalmente los amigos hablan bien. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Nos reunimos dos o tres veces con las compañeras, con Nati y con Magari, hasta el jueves pasado, ¿no? El jueves pasado, donde venía todo muy bien. No, nos peleamos no, nos enojamos contigo al descubrir que teníamos tanto Magali como yo un librito que habíamos leído, que habíamos pensado cómo presentarlo, el videíto, toda esa mano, y descubrimos que había un tercer libro que estaba dedicado, y los nuestros no. Entonces dijimos, bueno, hasta acá llegó como la alegría. Y nos vamos a retirar. No intentamos retirarnos, pero sí vamos a... No sé, no se atrevió a mostrar la cédula. Pero bueno. Lo destrozaremos. Veremos cómo hacer. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y a mí me parece que hay que hacerla pasar mal. Porque ella hace pasar mal a la gente en algunos momentos, cuando dice esas bombas que te dejan pensando y vos decís, pucha, y te desconstruye toda una teoría que vos habías construido o un pensamiento, ¿no? Y creo que eso es un poco Carmen, ¿está? Lo que yo he encontrado en el tiempo, ahora yo me preparé algo como para leer también porque no tengo tan buena oratoria capaz como las compañeras. Y lo que yo encontré con Carmen es la capacidad de reírse de uno mismo, lo cual me parece magnífico y lo cual por momentos nos rescata de situaciones bastante jodidas. ¿Está? Y apelo un poco a que nos podamos reír de nosotros mismos también en esto de poder pensar qué es el pensamiento errante, qué es la condición errónea de la doxa y qué implicancias tenemos nosotros con ese título que suena tan, tan pomposo. ¿Está? Lo de la dedicatoria, veremos cómo lo solucionamos. Lo solucionó con unos certificaditos que dicen que nos presentamos a esta cosa y que lo robaron antes. Que la secretaria del Instituto de Psicología Social dijo que lo afanamos y no fue así. En clínica eso no pasa, directamente la secretaria no está. Vamos a ver qué pasa. Yo traje algo para leer, para no aburrirlos mucho, y la idea es después que podamos como intercambiar. Así que leo. Dice, bueno, parecería ser que llegó el día en que junto a mis compañeras tenemos la misión y compromiso de presentar el libro Pensamiento errante, la condición errónea de la doxa. Por momentos lo vivo como una escena temida. El aula magna me intimida y el compromiso de hacer las cosas bien para con una amiga y colega no es tarea sencilla. Me pregunto, ¿qué es presentar? ¿Cómo se presenta un libro? ¿Cuáles deberían ser los objetivos de una presentación? ¿Debemos los presentadores mostrar nuestros conocimientos y generar una crítica sobre el contenido del libro? ¿Implica desarrollar cada uno de sus capítulos? ¿Qué se juega al momento de presentarlo en nuestra Facultad de Psicología? ¿Será reconocible una presentación que intente transmitir las resonancias que tuvo en nosotros como lectores y convocar como presentadores a que otros lectores se encuentren en sus propios sentidos? Entiendo que una presentación es, por un lado, la acción y efecto de presentar o presentarse, hacer manifestación, proponer, introducir o exhibir el contenido de un tema ante otros y un otro, donde se trata de ofrecer cierta información a través de un discurso. Por otro lado, la presentación puede ser también entendida por el aspecto exterior, fachada, en este caso desde algo objeto libro. Generalmente, los sujetos, público, ustedes, acuden a las presentaciones de un producto libro, muchas veces sin conocer nada de él, y luego de la presentación deberían estar informados sobre las características del mismo, tanto en presentación fachada como en presentación contenido. Desde lo personal, elijo empoderarme de una presentación desde los afectos. Afectos que se pusieron en juego a la hora de leer el libro de una amiga, por lo tanto mi discurso de presentación asume esa postura, convocando mis resonancias afectivas y dejando que cada lector encuentre la suya desde sus diversas implicancias. Entiendo que siempre en la presentación circula la palabra y que posee una intencionalidad que va más allá de lo consciente. Y el que habla no solo dirige un mensaje a otra persona, sino también a sí mismo. En la palabra humana, el emisor es siempre al mismo tiempo un receptor, dice Lacan. El emisor recibe su propio mensaje del receptor en forma invertida. Y de ahí que se diga habitualmente que, según Lacan, la comunicación es imposible. Presentación no convencional que me aleja de una escritura dura, fría y despersonalizada. Presentación que hace carne. Carne en una autora y que convoca a un breve relato de cómo nos presentaron y cómo nos fuimos conociendo. Fue en un espacio y en un tiempo. En un espacio de festejo con amigos y amigas en común. Un cumpleaños, los cumpleaños de psicología a veces son medios complejos, donde me dicen, Carmen Danchorillo, docente de facultad y anarquista. Menuda combinación presentación, dice yo. El tiempo y el espacio no era una informante calificada. Usaba zapatos de color. El tiempo y el espacio se fue transformando y nuestras subjetividades también. Dimos lugar al acontecimiento y fuimos co-construyendo un vínculo académico, profesional, personal, íntimo, atravesado por los afectos. Tiempos y espacios, variables casi invariables, donde su contenido ha sido la reflexión, el trabajo, el ocio, distintas formas de hablar, nuestros espacios en común y nuestros espacios privados. Es la propia Carmen quien me presenta su libro, pero ¿cómo me lo presenta? Básicamente en los dos aspectos que le mencioné anteriormente, como fachada, portada y algo de su contenido. Carmen es siempre de las que deja que el otro descubra sus propios sentidos en relación a los contenidos. A mi entender, esta materialidad, libro, presenta en su fachada una... Acá Magalí me puedes hacer. Una estética en el sentido más cotidiano y significante. Aparte tiene coeficiente intelectual más alto. Que permite la percepción de lo sensorial en amplios aspectos, pero también posee lo que llamaría una estética del cuidado y de la resistencia. Cuidado al transmitir su posicionamiento académico y su pensamiento ideológico. Cuidado que se materializa en la portada con la obra de su amiga María, compañera que en más de una charla Carmen ha tenido el deseo de recordarla. Asimismo, este envoltorio, formato, libro, convoca una estética de la resistencia, donde por un lado, los que no somos hijos de las XO, y había un chiquito ahí con una XO, ni de los e-books, nos sigue convocando el formato papel, admitiendo leer, marcar, señalar, tachar, etc., y nos permite problematizar el uso del ordenador-computador. Comparto con Carmen la idea implícita de la revisión permanente, donde las tachaduras y enmiendas del texto dejan una cicatriz en el papel, y ese recorte, pegue y elimine del ordenador, computador, hace que el desecho se evapore. Esa imagen del texto del ordenador es fantasmal y no posee la corporeidad del texto, libro como dispositivo y producto final. Estética de la resistencia, un pensamiento reduccionista y simplista. Cada frase del pensamiento errante contiene una densidad ideológica y postura crítica que nos convoca a interconectar distintas dimensiones de lo real ante la emergencia de hechos multidimensionales, donde los sujetos nos vemos obligados a desarrollar una estrategia de la complejidad que nos aleja de lo totalizante y nos convoca a lo reflexivo. Resistencia al positivismo, a la ilusión del llenado del vacío, resistencia al olvido, resistencia a las certezas y el consumo del consumismo, y como dice la profesora Ager, resistencia a la metodolatría, la adoración al método. Anhelo que cada uno de ustedes se encuentre con el maestro, Maquiavelo, el discurso del médico de la cura, la economía social, la cultura de los objetos, narrativa y memoria, las transformaciones del paisaje urbano como efecto de la globalización, 8 textos, capítulos, donde vuelvo a concordar aquí con Doris, que dan cuenta de una sintonía interna que no solo tiene que ver con los mecanismos de lo consciente. 8 textos que evidencian el proceso de maestría de Carmen y la concreción de su tesis final. 8 textos que ponen un pienso desde la antropología, la psicología social, la sociología, la etnografía, el análisis del discurso, etc. Diálogo interdisciplinario que no se convierte en un recorte y pegue, sino en una intertextualidad que deja cicatriz y que no entra en la esfera de lo fantasmal del ordenador. 8 textos que apuntan a la narrativa más allá del formato ensayo, que se valen de disparadores que tienen que ver con la literatura, el cuento, la novela, teatro, letras de música. Vuelvo a la presentación exterior fachada. Alter edita un libro que se titula Pensamiento errante, la condición errónea de la doxa. Título y subtítulo se complementan y dan cuenta del contenido del libro. Anoche la llamaba y le preguntaba un poco sobre eso, y yo dije, bueno, voy bien rumbeado, más o menos pensábamos lo mismo. Recuerdo 2 situaciones relatadas por Carmen a partir de comentarios de lectores. Los sintetizo en delirio y diccionario. El libro fue vivido como un delirio por uno de sus lectores y por otro lado alguien apeló a un diccionario para seguir la lectura. ¿Te acordás vos? Ah, vamos bien. Entiendo que estas 2 situaciones concretizan algo de lo que seguramente Carmen intentó muy intuitivamente transmitir a través del título en la presentación fachada de su libro. El pensamiento es una actividad intelectual, creativa, que implica imaginar, abstraer, analizar, sintetizar, problematizar situaciones complejas y producir conocimiento. El pensamiento académico debe ser crítico, evaluar conocimientos adquiridos y analizar y repensar eso que está dado como válido y creído. El pensamiento crítico problematiza en el afán de reargumentarse, alejándose de dogmas incuestionables. Alejandro. Está bueno acá. Escribilo. Un psicoanalista, por favor. El pensamiento es una capacidad a desarrollar, formando ideas, representaciones de la realidad, a partir también de una realidad psíquica, lo cual nos define desde nuestra cualidad humana. El pensamiento tiene que ver con la representación mental, con el deseo, con las ideas, con los discursos. El pensamiento errante es el que anda de una parte a otra sin tener domicilio o asiento fijo. Errante y erróneo. Errónea y errante por lo errático y por el error. Lo erróneo es cuando ese pensamiento está acompañado de una condición errónea del propio pensamiento, cuando es doxa. Creo que ahí es la resonancia del delirio. En nuestra actual sociedad, en nuestras contemporáneas situaciones académicas, el pensamiento errante de Carmen entra y sale en distintos contextos, desde lo más abstracto y desde lo más concreto. Nuevamente, el pensamiento errante es vivido como un acto de resistencia, un delirio que se resiste a una realidad compartida, entre comillas, y que se fuga. Entra y sale, y las instituciones intentan controlarlo, vigilarlo, castigarlo, encerrarlo, manicomializarlo, etc. Entenderlo con un diccionario o ubicarlo en una categoría estante es un pensamiento erróneo y no errante que se aleja del delirio. Le pregunta la bibliotecóloga de Humanidades a Carmen, ¿en qué categoría lo ubicamos? ¿Pensamiento, filosofía, antropología, literatura? La propia condición errante, delirante, hace que el libro, Carmen, no encaje fácilmente en categorías de diccionario. Podríamos también contar las anécdotas cuando vamos a las librerías y vemos dónde está ubicado y los cambiamos de lugar para confundir la gente o para que lo compre más. Ser errante, lo pusimos al lado de buscar una vez y no funcionó. Ser errante tiene que ver con el tiempo, la mutación, el cambio. Es por ello que debe entenderse desde el devenir. El pensamiento de Carmen no es estático, sino que es flujo y dinámico. Es una cosa, porque el pensamiento también es cosa, que alude a un presente efímero, ya que dejará de serlo inmediatamente después para pasar a ser otra cosa. Es errante y por lo tanto es un proceso de devenir ser, pero es un devenir ser disruptivo en ese ser estar siendo. Lo errático es pensar que el pensamiento no es errante. El devenir, lo errante, es la sustancia del ser y está sujeto al tiempo y la transformación. A modo de cierre de mi presentación, y ya que el coeficiente intelectual empieza a aumentar, si es que ello es posible, leo una pequeña reseña de historia de vida de Carmen que se encuentra en la presentación fachada al libro, la solapita de atrás. Dice, Carmen Danchorillo nació en Montevideo el 22 de julio de 1962. No había necesidad tampoco, pero bueno. Licenciada en Psicología, magíster en Ciencias Humanas, docente de Facultad de Psicología, Instituto de Psicología Social, activista en organizaciones sociales, de la enseñanza, del cooperativismo, de la ecología social, del movimiento de las radios comunitarias y del pensamiento libertario. Esta es la forma en que Carmen elige presentar el contenido de cada uno y de todos esos posicionamientos, quizás lo puedan descubrir leyendo Un pensamiento errante de una amiga delirante.